de grandes resultados en incautación se producen por armadas, y que eso tiene en las fuerzas militares ahora una incautación mayor a la que hubo el año pasado. Pero esto de parte del ejército me parece que es conveniente revisarlo y buscar cómo vamos a avanzar. Bueno, ese es el ministro de Defensa de Colombia pidiéndole resultados a las fuerzas militares, que me imagino que estarán turuletas, porque un día les dicen que van a perdonar a los criminales. Un día sale el presidente Gustavo Petro defendiendo la droga en la ONU, en cada uno de sus discursos, que no le va a pasar a nada a los grupos de narcotraficantes y de guerrillas. ¿Para qué arriesgar la vida entonces, las fuerzas de seguridad, si al fin y al cabo no le va a pasar nada a los traficantes de drogas, ¿no? Me imagino que estarán en ese dilema, esa disyuntiva, las fuerzas militares. Es difícil, ¿sí?, ponerlos a trabajar. ¿Para qué? ¿Para qué? Si defienden al fin y al cabo el crimen y lo que hacen, el tráfico de drogas. Es complicado. Me imagino que aquí tendremos una respuesta también de las fuerzas militares, que hasta el momento han sido muy leales a la Constitución, pero con esa triste realidad. De esta forma llegamos a las 9 de la mañana, tiempo para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. Bueno, tendremos más adelante a la abogada Luz Piedraíta. Estábamos pendientes de compartir con ella el segmento de asesoría jurídica. Y como todos los miércoles, también nos visita por aquí en la abogada Mireya Company. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Usted el olor que tiene la mañana. La Imperial del Quindío celebra la Fiesta Nacional de Colombia. Yo me llamo Julio, yo soy la reina, ¿por dónde voy? Un espectacular concierto este 29 de julio en la Sala Madison. Gran Fiesta de Colombia con las actuaciones de Darwin Posada, Dulce Nava, la patrona Eliana Gómez y la presentación estelar del humorista Mari Consuelo. Música y humor para brindar por Colombia. Apertura de puertas 23 horas. Entradas económicas general 10 euros y VIP 20. Información y reservas al 642-4909-68 y 677-2483-62. Recuerda, 29 de julio, Sala Madison, calle Polideportivo 23 Mazanaza. Colaboran a Bianca Express, Latinos FM y Latinos Televisión. La Imperial del Quindío, celebrando con mucho sabor la independencia de Colombia. ¡Te esperamos! Suelo es una oración y es un canto de la vida, cantando, cantando. Horizon Auto, Horizon Auto Coches, seminuevos con la nómina, más de 20 años financiando a los latinos.

Así es, Jorge, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Y con las efemérides, en el año de 1998, un día como hoy, la selección de fútbol de Francia se proclama campeona del Mundial de Fútbol por primera vez en su propio país. Y en las noticias que tendremos más adelante, todo listo para la presentación de Leo Messi en el Inter de Miami. El equipo confirma fecha y hora. Más adelante, todos los detalles. Ayer se jugó la primera fecha de los play-offs de la Copa Conmebol Suramericana. Todos los resultados y la próxima fecha en minutos. Paulo Dybala aclara su futuro. Esta y toda la información la estaremos desarrollando en la sección de Latino Deportes. Por lo pronto, continúa usted, Jorge, con más del Café Mañanero. Gracias. Ricardo Higuera es Ricky Cuervo, quien nos comparte la información del entretenimiento. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Madonna, la reina del pop, ha establecido las reglas sobre cómo se debe administrar su herencia musical y su fortuna estimada en $850 millones en caso de que algo le ocurra. Tras haber estado hospitalizada debido a una infección bacteriana grave, decidió plasmar su última voluntad en un testamento legal. En él, especificó que su legado musical no debe ser devaluado ni su imagen utilizada con fines lucrativos, incluyendo el veto al uso de su imagen en forma de holograma. Madonna ha tomado estas decisiones para preservar la integridad de su obra y asegurarse de que su trabajo no sea mancillado. El libro de memorias de Britney Spears, titulado The Woman in Me, ya tiene fecha de lanzamiento para el 24 de octubre. La obra autobiográfica, que se puede reservar con antelación, relatará la vida y la trayectoria de la cantante pop. La editorial Simon & Schuster espera que el libro se convierta en un fenómeno editorial y destaque el testimonio de Britney sobre su lucha legal y su valentía. Aunque no se conocen muchos detalles sobre la participación de Spears en la redacción del libro, se espera que aborde temas como su carrera musical, su familia y su tutela legal. La cantante ha pasado por momentos difíciles y ahora busca recuperar el control de su vida y llevar a su padre a juicio. El libro se lanzará tanto en formato impreso como en versión electrónica. Kay del Castillo y Peta Latino se han enfrentado a obstáculos en su campaña contra la tauromaquia en Pamplona. Varias empresas han bloqueado la colocación de anuncios que critican las corridas de toros. Incluso el ayuntamiento de la ciudad se ha unido a esta restricción. Peta Latino está solicitando un trato justo en la publicidad y apela a la compasión de las personas para evitar apoyar las corridas de toros. Destacan que más de 125 pueblos y ciudades españolas han rechazado el sufrimiento de los toros en el entretenimiento. Se describen los riesgos y la crueldad que enfrentan los toros en estos eventos. Kay del Castillo también ha expresado su rechazo a la tauromaquia y ha instado a poner fin a esta práctica. Hollywood se encuentra en medio de la incertidumbre debido a la amenaza de huelga del sindicato de actores, SAG-AFTRA, y la continuación de la huelga de guionistas. Los guionistas han logrado paralizar la mayoría de las producciones televisivas y retrasar algunos proyectos cinematográficos. Ahora, el SAG-AFTRA amenaza con unirse a la huelga, lo que podría cerrar por completo la actividad de la industria audiovisual y afectar películas y series en desarrollo. Los actores exigen un aumento de la remuneración base, la regulación de los derechos de imagen con respecto a la inteligencia artificial y la cobertura de los costos de audiciones autograbadas. Si ambas huelgas continúan, podrían cancelarse ceremonias de premios como los Emmy. Los guionistas esperan que un acuerdo justo para los actores también beneficie a su propia causa. La última vez que los sindicatos de actores y guionistas estuvieron en huelga simultáneamente fue en 1960. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Qué oportunista me parece Kay del Castillo que venga a quejarse de los toros en España, de lo que puedan sufrir en la fiesta de los San Fermín, en fin, el estrés, y no denuncie el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez. Más de 1,000 mujeres al año mueren allí, asesinadas por un fenómeno casi que inexplicable. Y es aquí donde, insisto, me parece un poco contradictorio, oportunista, no sé qué, por parte de Kay del Castillo. Sí, apunta a lo mediático, pero aquel problema crónico y que sufren personas concretamente, pues no lo visibiliza. Dejamos este tema de lado y vamos ya a lo que tiene que ver con extranjería, inmigración. Aquí en el Café Mañanero nos acompaña la abogada Luz Piedraíta. Abogada, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos los oyentes. Vamos a abordar hoy el arraigo laboral porque tenemos algo de confusión, ¿no? Así es, Jorge. Quiero que les queden claros los oyentes que el arraigo laboral no implica que llevo aquí 2 años, me dé una oferta, un precontrato, ya puedo solicitarlo. Estoy viendo muchísima confusión, gente que está haciendo trámites con abogados y no que no son abogados, y están enviando a extranjería solicitudes que no tienen sentido. Entonces, abogada, ¿cuál es la información que tiene para estas personas en que puedan estar incurriendo en este error o en esta confusión? Claro, primero hay que tener en cuenta que el arraigo laboral es para aquellas personas que ya han tenido un permiso de trabajo. A veces nos suena raro porque nos preguntan, ¿y cómo se llevó tan poco tiempo en España? ¿Tengo ya un permiso de trabajo? Pues sí, hay muchísima gente que, por ejemplo, ha tenido un permiso de trabajo anteriormente y lo ha perdido por diversas causas, porque por ejemplo era familiar de un comunitario y se ha divorciado, o porque era asilado o tenía una solicitud de asilo y perdió esa solicitud de asilo, pero pude tener ese derecho a trabajar, me vuelvo a quedar irregular, y como tuve ese derecho a trabajar, pude cotizar 6 meses. Y es ahí donde se genera ese derecho a poder solicitar el arraigo laboral. 2 años en España, he tenido un permiso de trabajo, he podido cotizar 6 meses. Es allí donde se debe solicitar. Los pasos a seguir entonces, Luz, para conseguir el arraigo laboral sin caer en esta confusión. Pues bien, tengo que tener en cuenta que he tenido un permiso de trabajo en España y lo he perdido, y he cotizado mínimo 6 meses a 30 horas a la semana, o si he cotizado 15 horas a la semana, a lo largo de un año he podido cotizar. No nos quedamos en la tentación de, mira, me han dicho que tengo que tener un contrato de trabajo, y con un contrato de trabajo y 2 años empadronado puedo solicitarlo. No, eso no es así, ¿de acuerdo? Es importante que las personas, los inmigrantes en este caso, se informen con profesionales de verdad o en las oficinas indicadas, en este caso de extranjería. Así es, Jorge. Consideraciones importantes, Luz, ya sobre el tema de hoy. Importante. Aparte de esos requisitos que hemos dicho, la persona no debe tener antecedentes ni penales ni policiales, ni en este país de origen ni en España. Y este permiso de trabajo nos va a poder permitir trabajar, ya una vez nos lo concedan, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Es importante, también aquellas personas que hayan sido autónomos y demuestren que de manera ininterrumpida, es decir, 6 meses continuos, han sido autónomos cuando obtenían ese permiso, también podrán solicitar ese arraigo laboral. Debo decirles que la abogada me ha sugerido este tema a raíz de la alta demanda que tienen estos casos. Esperamos que esta información sea de mucha utilidad, tanto para las personas inmigrantes que se encuentran en esta situación, y prevención, evidentemente, también para los demás. Luz, muy amable, como siempre, y que tenga un resto de día muy feliz. A ti, Jorge, muchas gracias. Buen día a todos. Por favor, antes de marcharse, Luz, las redes sociales. ¿Qué va? Luz ya se fue. Bueno, debo decirles que tenemos un podcast en las redes sociales con los segmentos de la abogada. Ahí se pueden informar y también acceder al número telefónico, las redes sociales de nuestra abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia. Además de ser abogada, también es administradora de empresas, ella y su hermana gemela, y pertenecen al Colegio de Abogados de esta ciudad. Esto lo digo porque es muy importante asesorarse o recibir servicios de verdaderos profesionales. Y es que, desafortunadamente, en este sector abundan los intrusos, personas que dicen ser abogadas y no lo son. Y esto puede tener consecuencias en los trámites en que realicen las personas, en este caso los clientes, ¿no? Para los inmigrantes es de una enorme complejidad y puede conllevar incluso a veces hasta la pérdida del permiso de residencia. No hay margen de error en el caso de la inmigración. Por eso es muy importante que se asesore muy bien. Y evidentemente eso pasa por estar en manos de grandes profesionales. Si en verano hay más divorcios, es porque no están en compañía de Latinos FM. Soñé un verano que se hiciera. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. A ver qué nos dice Carlos Angulo en lo que tiene que ver con las tendencias en las redes sociales. Lo que está haciendo tendencia en redes está haciendo el nombre de Johnny Depp, ya que el día de ayer se estrenó el primer tráiler de la nueva película de Willy Wonka, protagonizada por Timothée Chalamet. Se trata de una precuela de la reconocida historia escrita por Roald Dahl, que todos conocemos, del reconocido chocolatero y su fábrica de chocolates. Las personas están recordando a Gene Wilder y Johnny Depp por haber sido los dos actores que dieron vida a este icónico personaje en la gran pantalla anteriormente, al igual que el hashtag de Ahsoka forma parte de lo más comentado, ya que se estrenó el primer tráiler oficial de la serie protagonizada por Rosario Dawson en el universo de Star Wars y que llegará a la plataforma de Disney Plus el próximo 23 de agosto. Entre otros los nombres más importantes, nos encontramos con el de Alex Turner, al igual que el hashtag Xbox Game Pass forma parte de lo más comentado, ya que se anunció la llegada del Call of Duty de forma oficial y casi que exclusiva para la plataforma comprada por Microsoft, mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Buenos Días, el hashtag mitad de semana, al igual que el hashtag ola de calor, sigue formando parte de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Así es, hace calor en España, muchísimo calor. Y lógicamente aquí recogemos siempre el consejo de los expertos. Mucha hidratación, ropa cómoda en la medida de lo posible, unas gafas, ¿por qué no? Un sombrero. Mireya, pues, decidió venir luciendo su hermosa cabellera como siempre. Nada de eso, ¿no? De todas formas, las temperaturas aquí en Valencia están siendo bastante llevaderas. Otra cosa es lo que se está viviendo desafortunadamente en Albacete, en Zaragoza, por ejemplo, temperaturas muy altas. Un abrazo para toda la gente de Albacete, de Zaragoza, en Teruel. Teruel existe. Aquella campaña que le dio visibilidad a Teruel. Pero hoy también se centra la atención en esta población porque está sufriendo temperaturas altísimas, 43, 44 grados, en fin. Pasamos ya al recibimiento de Mireya Company. Mireya siempre pues nos ayuda a entender la actualidad de España. Y por estos días estamos inmersos en los debates políticos. Ya está con nosotros Mireya Company. Mireya, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Hoy vamos a dar una mirada a esas propuestas polémicas, rocambolescas, de los candidatos a la presidencia del gobierno. Recordemos, tendremos elecciones el próximo 23 de julio. Ya tenemos las elecciones aquí. ¿Y qué encontramos, Mireya, en las propuestas de los candidatos? La verdad es que son propuestas bastante, todo hay que decirlo, si nos leemos el programa, son muy esquemáticas, entonces sí que dan lugar a esa interpretación, pero hay algunas que ya simplemente con verlas escritas dices, quizá van a crear un poquito de polémica. Vamos a ver las propuestas más polémicas, vamos a ver tres. Nos vamos con Sumar, ese partido de que va a ser clave, porque obviamente posiblemente, como ya se dice, con la caída de votos del PSOE, pues ellos tengan esa llave a la posible gobernabilidad de la izquierda. Todo esto falta ver cómo les van las votaciones, pero de ellos puede depender y que vuelvan a entrar en ese gobierno de coalición. O sea, ¿repetiremos ese gobierno de coalición? Pues no lo sabemos. La primera, la que tiene que ver con los periodistas, esa libertad de información. Sí, nos vimos sorprendidos esta semana con la propuesta de Sumar. Siempre han tenido la intención de poner algún límite a la libertad de expresión y en particular a los medios de comunicación. Yo siempre he dicho, y conviene aclararlo, porque si hay un sector que está estigmatizado son los medios de comunicación. Pero, óigame, los medios de comunicación son la expresión viva de la democracia. En un medio de comunicación convencional, hablemos de un canal de televisión, por ejemplo, Telecinco, Antena 3, encontrará usted cosas que le gustan y que no le gustan. Pero en eso consiste la democracia, en aceptar a los demás. Y encontramos todas las propuestas: cocina, música, películas, programas de humor, entretenimiento, noticias, deporte. Encontramos de todo, de todo. Y lógicamente cosas donde puede que algunos consideren que se exceden, que no nos gusten, que no compartamos por nuestros principios éticos, morales, políticos, religiosos. Vaya usted a saber, ¿no?, la complejidad de la democracia, pero los medios de comunicación representan eso, un espacio donde cabemos todos con nuestras diferencias. ¿Se vive culpando a los medios? No, es que promocionan esto, es que le dan importancia a esto. En fin, la complejidad de los medios. Y de allí que sea un caramelo muy apetecible, muy incómodo para los políticos. Así es, sobre todo. No solamente pasa aquí en España. Es incómodo, es la palabra, es la incomodidad. Entonces, ¿qué habían propuesto? Porque esto ha cambiado. En la primera versión proponían sanciones e incluso la expulsión de la carrera periodística. Pero ellos lanzan la bomba de humo, ellos lanzan la medida a ver cómo la recibe la opinión pública y se dan cuenta que la gente no está a favor de eso. ¿Por qué? Porque se pueden escudar en esa posible desinformación, entre comillas, o sea, lo que no les gusta, en expulsarlos. Entonces, ¿qué han hecho? Dicen, bueno, pues vamos a crear un programa ético, un código de conducta para los profesionales del periodismo. Pero, si leemos la letra pequeña, que esta es la segunda versión, es cierto que van a crear como un consejo, un órgano que es el consejero, por decirlo de alguna manera, en el que también puede tener esa faceta sancionadora, es decir, que sí que te van a poder sancionar. Expulsarte no, pero sancionar si juegas con la supuesta desinformación, sí. El problema que hay, ¿esa desinformación significa que no te guste lo que está diciendo el periodista? Ahí vamos a la polémica. Claro. Bueno, continuando con el tema de los medios, no todo lo que son los medios es periodismo. Y lógicamente sí que el periodismo es la parte que de pronto más incomoda a los políticos. De allí que pongan la mirada concretamente en ese código de ética. Pero llama la atención que venga de un partido político. Ya te decía que no es España el único país en que se está planteando este tipo de propuestas, y justamente la izquierda en algún momento llegará también de la derecha, porque lo hemos visto también en otros países, pero en este caso Sumar, que es la novedad de la política en España, que no es otra cosa que la división de la izquierda en España, pues propone sí ese código ético para los periodistas. La pregunta que nos hacemos es: ¿ese código lo hacen desde la perspectiva de su ideología política? Seguro que sí. Seguro que sí. Ya hemos visto aquí, incluso lo vimos en las campañas municipales. Aquí en Valencia, por ahí andaba rondando una propuesta y unas charlas, ¿no? Y con frecuencia las vemos por allí, de lenguaje inclusivo para los periodistas, y llaman. Y esas charlas no las dan periodistas. Entonces, imagínate tú, Mireya, tú que eres abogada, que venga alguien, por ejemplo, los periodistas, o yo que sé, de cualquier otro sector, de la pesca, en fin, a decirle cómo tienen que actuar los abogados. Sí, la verdad es que llama mucho la atención, sí. Sobre todo viniendo de este bloque de izquierdas, ese progreso que ellos siempre por el que abogan. Así lo llaman, progreso. Progreso, y de repente dices, uy, ¿y esto no me están censurando? Esto pero no va no en contra progreso, de mi libertad. Es retroceso. De libertad de expresión. Por eso es una de las medidas más polémicas. Pero tenemos más. Sí, la cosa no termina ahí. No. Nos vamos con los jóvenes. Esa herencia universal que se ha hecho tan famosa, hasta que ha creado tanto ruido, sobre todo en la precampaña. ¿Qué quiere decir? Que cuando lleguen los jóvenes, antes eran los 18, ahora cuando cumplan 23 años, se le van a dar 20.000 euros. ¿Para qué? Para que puedan formarse o, digamos, crear su propio negocio. Todos los jóvenes, incluso ha tenido críticas desde la propia izquierda, porque han dicho, ¿esto va a ser universal? ¿Esto va a ser para todos los jóvenes? ¿Vamos a tener en cuenta esa renta? Porque ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Que esto es lo más importante. Porque han hecho un cálculo y han dicho, pues si estos son 10.000 millones, resulta que el impuesto que tú quieres poner a las grandes fortunas, solo llegamos a 1.500. ¿Y el resto? ¿De dónde lo sacamos? ¿Lo van a poner ellos? O nosotros, quizá también. El resto de los mortales también puede ser que lo pongamos. Sí, si algo en algo son expertos los políticos, es precisamente en fijar la mirada en aquel que tiene para imponerle. El impuesto, valga la redundancia. Así es. Y ya en tercer lugar tenemos la otra de las polémicas, la otra medida, la medida estrella, que es el teléfono para hombres en crisis. Ese teléfono que se va a habilitar para todos los hombres que en determinado momento en que se sientan que no saben cómo responder, que se sientan que no saben cómo responder a su mujer, que estén perdiendo los nervios, pueda llamar y aquí le puedan dar ese apoyo emocional. Y sobre todo asesorarle en esas alternativas no violentas de contestación. ¿Qué se pretende? Bueno, se entiende que es una medida contra la violencia de género. Sí. Pero bueno, vamos a tener disponible un teléfono pues para todos los hombres 24 horas al día, por si necesitan ese apoyo y en ciertos momentos de estrés que pierdan los papeles, pues puedan llamar y les puedan asesorar. Y sobre todo también sobre las masculinidades no tóxicas. ¿Masculinidades tóxicas? Sí. ¿De qué se trata cuando hablamos de masculinidades tóxicas? ¿Qué se puede considerar aquí? ¿Qué encierra? Esto encierra una masculinidad tóxica. Encierra todos esos conceptos tan ambiguos que nos dicen del heteropatriarcado, de yo soy el hombre, yo tengo la fuerza, yo respondo con esa fuerza. No, tú eres igual que una mujer, entonces también tienes que saber cuáles son los valores de, por ejemplo, de la empatía, el trato correcto. Todo eso es lo que ellos te pretenden enseñar. Hombre, el tema de la fuerza es algo natural y no tiene por qué ser motivo de polémica, ¿no? Otra cosa es el respeto. El problema es habilitarlo simplemente para los hombres, porque obviamente se entiende que todo el mundo, ya sea hombre o mujer, puede tener esos ataques un poco más coléricos. Es decir, es que no solo es el hombre el que puede ser violento. Entonces aquí se va a crear, pues... lo han querido introducir como algo para favorecer la igualdad, pero en realidad puede favorecer la desigualdad. Es decir, termina favoreciendo la desigualdad. Así es. Mire cómo son las cosas. Algo similar a lo que yo vimos, y no quiero con esto revivir nada, ¿no? La ley del solo sí es sí, que salió a flote a propósito en el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Y que, claro, Pedro Sánchez se le tocó tracarse de esos sapos, ¿eh? Sí,

CMM Consulting, expertos en extranjería, además gestión laboral, contable y fiscal, creación y constitución de empresas. CMM Consulting es la solución. Calle San Vicente Mártir, 85, piso 9, puerta F. Citas al 960-043153. WhatsApp 652-839224. CMM Consulting. La Academia de Idiomas School of English ofrece clases en vivo, en línea, para mejorar el inglés de forma rápida. Las clases son interactivas, impartidas dos veces por semana por profesores cualificados. No hay inscripción y se recibe una certificación al final. Hay un programa intensivo para adelantar un año en 6 meses. El material está incluido. El costo es de 65 euros al mes. Las clases son dinámicas, en grupos reducidos y se imparte en línea. Más información al 664-00-7602. Síguenos en Instagram, English Lesson Talk. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes a nombre de María Mentira Parrillada en Manuel Candela, número 36 en Valencia. Exquisita gastronomía colombiana, empezando por la especialidad de la casa, las parrilladas, los platos típicos de Colombia. Menú diario y una excelente atención para comer, para cenar, María Mentira Parrillada, de martes a domingo. Entramos en materia. Triunfo español en el Tour de Francia. Gracias, Pello Bilbao, por acabar con la sequía. Un homenaje, además, a Gino Bader, quien fue su compañero, que se nos fue muy pronto. Gino Bader. Ayer se recordó en el Tour de Francia, en medio de la alegría de Pello Bilbao. Se adjudicó la etapa 10, con la cual se reiniciaba el tour. Sí, al final es difícil, ¿no? Concentrarse con todas las emociones que nos ha tocado vivir estas últimas 3 semanas. Y bueno, lo raro era poder concentrarme realmente en carrera, ¿no? Aparte de del público en casa, de lo que nos apoyaba, de lo que nos animaba, ha sido una locura y en muchos momentos incluso creo que me resultaba difícil concentrarme, ¿no? Lo quería hacer de todas maneras y al final quizás me costaba mantener la sangre fría habitual en mí y me guiaba demasiado por las emociones, pero bueno, hoy solamente tenía una idea en mente. Me daba igual si perdía todas las opciones de la general, solamente quería buscar mi momento donde todo el mundo fuera al límite, hacer un buen grupo y bueno, he sentido que era de los más fuertes en el grupo. Quizá Neylands tenía mejores piernas en la parte final porque al final me ha tocado gastar bastante por el camino para animar a la gente y para distanciar también al grupo trasero. Y bueno, por suerte hemos buscado una buena colaboración con O'Connor, con Chávez y compañía, ¿no? Que bueno, al final todos han jugado a ganar, que es de agradecer y bueno, al final pues sentía que quizás era el más fuerte del grupo y tenía que controlar los últimos 3 kilómetros. Sabía que Zimmermann era el hombre a vigilar y quería cuidar bien su rueda. Y quizás pues se ha precipitado atacando de lejos y bueno, he podido aprovechar y en los últimos 300 metros lanzar ya mi sprint a tope sin mirar atrás y dedicarle esta victoria tan especial, la más especial hasta ahora, a Gino Mader. Gino Mader, bonito detalle el de Pello Bilbao. El dibujo de la etapa 10 lo completa Adolfo Jiménez del Río, la crónica en general de lo que fue esta fracción con la cual se reinició el Tour de Francia, o por lo menos se inició la segunda semana. Adolfo. En el día de ayer se corrió la décima etapa de la edición 110 del Tour de Francia. Una durísima jornada de 167,2 kilómetros disputada entre el Parque de Atracciones de Vulcania y la localidad francesa de Isoire, y en donde el ciclista español Pello Bilbao del Bahrain Victorious se impuso de manera contundente antes de la línea. Y es que España requirió 100 etapas de este Tour de Francia para que lograra nuevamente una victoria de etapa. Y es que la última etapa la habían logrado en el 2018 Omar Fraile en Mende. Y es que el vizcaíno Pello Bilbao terminó con esa sequía y con un emocionante triunfo en esta décima etapa. Eso sí, el danés Jonas Vingegaard sigue con el maillot del líder. Y después de esta tremenda etapa en la cual participó también un colombiano en el sprint final, Esteban Chávez, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: liderando Jonas Vingegaard, seguido detrás de Pogacar a tan solo 17 segundos. En la tercera posición encontramos a Jay Hindley de Australia a 2:40, cerrando podio. En la cuarta, el mejor español clasificado, Carlos Rodríguez, a 4:22. Y ya muy cerca y con la victoria de ayer, se coloca en la quinta posición Pello Bilbao del Bahrain Victorious a 4:34. Y por el lado latinoamericano sigue siendo Egan Bernal el mejor clasificado, en la posición 30 a 34 minutos 56 segundos de la Ineos. Y le sigue el mejor latinoamericano, el colombiano también, Harold Tejada, en la posición 33 de la Astana a 38:09. Y para hoy, miércoles, tenemos una etapa precisamente nuevamente y con la opción de que los sprinters se puedan mostrar, la undécima etapa de 179,8 kilómetros y que ofrece una oportunidad para esos velocistas, y quizá sea una de las últimas oportunidades que le quedan, ya que la montaña va a tomar la palabra a partir del miércoles. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos también con el mercado de fichajes. ¿Cómo se está moviendo? Y el mercado de fichajes está que arde. Y es que precisamente el día de ayer se supo que Joao Félix puede regresar al Benfica. Y es que será siempre bienvenido en este equipo. Y según las palabras de sus directivos, tiene mucho talento y sería siempre bienvenido al equipo. También el Bayern Múnich ha sido noticia porque parece ser que quiere salir definitivamente de Mané. Y Solomón, que es nuevo jugador del Tottenham. Y es que los movimientos se siguen generando en todas las ligas europeas. Y precisamente una es la que más quiere hacer historia. Una de las ligas es la española, ya que el Fútbol Club Barcelona quiere seguir fichando nuevos jugadores y reforzar su plantilla con miras a mantener vigente este título que alcanzó este año. Y es que piensa renovarle a Ter Stegen en primera instancia y seguir con uno de los mejores porteros del mundo. El mercado de fichajes. La información deportiva a esta hora a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, Gastronomía de Brasil y Ecuador, abierto de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré, hoy por cierto con un rico menú. Vamos ahora también con Aulio Ricard, que nos trae noticias de la presentación de Leo Messi en los Estados Unidos. Aquí está todo el desarrollo de la información, Jorge. Pues Lionel Messi revoluciona la MLS en los Estados Unidos con su llegada ayer con toda su familia. El astro argentino será presentado ese domingo a partir de las 8 de la mañana, hora local, por lo que se espera miles de espectadores del club. Pero no obstante, se podrían dar unos cambios en la presentación, porque todo parece ser que sería presentado en el previo de la final de la Copa de Oro prevista para este fin de semana. Todo una verdadera leyenda, Lionel Messi, donde quiera que llegue, revoluciona. Por su parte, en otras noticias, Paolo Dybala aclara su futuro y dice pues que ha sido protagonista de numerosos rumores a lo largo de las últimas semanas. El argentino Paolo Dybala acaba de dejar claro que no contempla ninguna posibilidad de abandonar la Roma. Estoy motivado para la pretemporada que comenzó en el día de ayer y mi futuro está aquí. Estoy feliz en la Roma y aquí me quedo, aseguró el jugador de 29 años de edad. Y mucha atención, que luego de jugada la primera fecha de los playoffs de la Copa Sudamericana, estos fueron los resultados. Colo Colo venció 2-1 al América de Brasil. Barcelona de Ecuador, por su parte, venció por el mismo marcador 2-1 a Estudiantes de Argentina. Corinthians de Brasil derrotó por la mínima diferencia a Universitario del Perú. La jornada se cierra en el día de hoy con los siguientes compromisos. El Patronato de Argentina recibe al Botafogo de Brasil. Independiente Medellín recibe al Club San Lorenzo de Argentina. Sporting Cristal recibe al MLE. Y el Ñublense de Chile recibe al Audaz Italiano del mismo país. Y cierran la jornada Libertad de Paraguay frente a Tigres de Argentina. Mañana estaremos con más noticias deportivas y también todo el fichaje de Sudamérica por aquí, por Latino Deportes. Feliz día para todos ustedes. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Aulio. Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué opinión le merece esta llegada de Leo Messi al Inter de Miami? ¿Cómo ve esta aventura de Leo Messi por el fútbol de los Estados Unidos? Messi refirió Miami a una liga europea donde podía mantener mejor ritmo de competición, donde podía mantener un mejor estatus y un mejor nivel de juego, y llega a una liga recreativa, ¿no? La liga americana es muy recreativa, no es una liga de alta competencia. Allí es un cementerio, es como Suiza antes en el fútbol europeo, como va a ser Arabia, como va a ser China. Van a ser cementerios para los grandes futbolistas del mundo, porque se pagan millones, pero no hay un trabajo de base, no hay un trabajo serio de clubes, no existen los clubes como tal, con socios, son dueños de equipos, caso Beckham, que es el dueño de este equipo de Inter de Miami. Y bueno, sé, él pues querrá jugar y jugará mucho, pero llega a un equipo que no tiene ninguna trayectoria, es más, es el colista de la Liga Americana, es el último colista, llega con Sergio Busquets, dicen que Jordi Alba también va a aparecer allí, y va a seguir los pasos entonces de Carlos Vela, de Insigne, de Rafa Márquez antes, o sea, de toda esta cantidad de jugadores que ya terminaron el fútbol y que van a recalar en Estados Unidos para ganarse unos dólares. No tan suculentos como en Arabia ahora, ¿no? En Arabia están llevando jugadores más jóvenes, pero es que en Arabia lo que están montando es una liga de estrellas, pero sin ningún nivel competitivo. La liga árabe no tiene nivel, y aparte de eso, en el continente tampoco hay nivel. O sea, la Champions de ellos no existe, en África es muy poco. Realmente es muy difícil para estos jugadores, todo lo hacen por dinero. Y bueno, a más dinero, pues quiere más, porque Lionel Messi no debió irse, considero yo, a Estados Unidos. Debió esperar y aguantar en el Barça si quería tener un nivel competitivo alto de cara a la Copa América. Yo creo que le quedan muy pocos años de fútbol y puede precipitar su conclusión de futbolista profesional de alto rendimiento en Estados Unidos en un año o máximo dos. No creo que aguante más, y creo que para el próximo Mundial no va a llegar en el estado ideal, ni tampoco creo que en la Copa América del próximo año, mi estimado Jorge. Pero Giovanni, sería decepcionante que Leo Messi, jugando en el fútbol de los Estados Unidos, y que el Mundial se va a realizar precisamente allí, no esté presente, no estuviera presente. Pero por otra parte, sí le quería preguntar si usted cree que el próximo homenaje que le rindan a Leo Messi porque el de hoy es el de la llegada. ¿Usted cree que el próximo homenaje ya será el de la despedida del jugador argentino? En este caso, al servicio del Inter de Miami. Tenemos que acostumbrarnos a su nuevo equipo. Sí, es muy triste que no haya salido por la puerta delantera del Barça. Es penosísimo. ¿Pero quién tuvo la culpa, el Barça o el jugador? Yo creo que en esta oportunidad el Barcelona intentó, lo quiso traer, le mintió a la gente porque le dieron la ilusión a la gente de que ya estaba todo arreglado. Y el señor Laporta no tenía dinero en ese momento y le dijo fue, espérense hasta finales de agosto que yo lo puedo inscribir. Esto no se juega así con la gente, o sea, esto no es un juego. Laporta es un encantador de serpientes. Ahí cuenta un culebrero que tira en una plaza de un pueblo una manta y allí empieza a mover una culebra y a hablar tonterías. Es lo mismo, hace Laporta. Entonces hizo esto con Messi y Messi se sintió muy mal. Por eso se fue. Realmente Messi no quería irse del Barcelona así. Y por más que quieran hacerle homenaje y todo, no es lo mismo. Ya no será lo mismo. Salió mal del PSG, muy mal. Eliminado de todo prácticamente, sin ser jugador titular al final. Con muchos problemas en el vestuario. O sea, es una pena para el mejor jugador que ha tenido. Giovanni, 45 segundos para calificar lo que fue la aventura de Messi por el fútbol francés. Lamentable, lamentable. No fue bota de oro, no fue tampoco balón de oro, sino por el Mundial. O sea, le dieron el balón, pero como, creo que sin méritos, o sea, porque no había ganado absolutamente nada a nivel de clubes, ni había hecho nada especial. O sea, se la dieron y todo el mundo sabe que fue acomodado, dicen que fue comprado el año pasado ese balón de oro para él. Entonces, yo creo que es muy lamentable que no haya llegado a una final de Champions siquiera con ese equipo y se va mal. O sea, es un declive notable dentro de sus atributos que esté terminando así. Mucho mejor le fue a Cristiano, que se fue al Madrid siendo bota de oro y siendo también balón de oro. En cambio, el Barça no había conseguido nada en los últimos 4 o 5 años. Simplemente los balones de oro, pero es que los balones de oro parecen ya comprados y parece que tienen un... Giovanni, está diciendo usted que Cristiano Ronaldo cierra su ciclo profesional como futbolista mejor que sí. Lionel Messi. Fue más contundente. ¿Y es que acaso el fútbol árabe es mejor que el de los Estados Unidos? No, es igual. No, es igual. Es más, yo creo que el fútbol árabe es peor. Va a ser peor. En Estados Unidos por lo menos hay entrenadores y hay cierto trabajo con escuelas en inferiores a nivel de escuelas y de colegios y demás. En cambio, en Arabia no existe esto. En Arabia no hay nada. En Arabia lo que va a haber es un gran evento glamuroso de estrellas y tal. Lo van a pasear por todas partes, pero no existe ningún trabajo ni ninguna estructura. Gracias, y Giovanni. No hay nada que hacer. Que tenga un feliz día. Ninguno de los dos campeonatos me derrite, ni siquiera superan a la liga francesa, con eso le digo todo, que para mí es de las peores ligas de Europa. Gracias, Giovanni, fuerte abrazo. Un placer saludarlo, que esté muy bien, Jorge, felicidades. Giovanni García en los comentarios de Latino Deportes. Llegamos a la parte final, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Anguno, Giovanni García, Nicky Cuervo, Aulio Ricar. Y este servidor, Jorge Rivera, muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan todos un resto de día muy feliz. A que me dice Adolfo que tiene por aquí una pequeña nota de tenis. En el torneo de Wimbledon vimos ayer tremendos partidazos de cuartos de final. Y es que Novak Djokovic tuvo que darlo absolutamente todo para vencer a un aguerrido ruso Rublev, venciéndolo 6-4, 1-6, 4-6, 3-6. Y el italiano Jannik Sinner hizo lo mismo con el ruso Roman Suflin, venciéndolo 6-4, 3-6, 6-2, 6-2.